te estoy nombrando la tierra de tus padres, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores. Si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. 10 de la mañana, 6 minutos. Abrimos ahora un capítulo que tiene que ver con lo que se va a vivir mañana en el marco de el Día Internacional de los Trabajadores en San José de Mayo, en la capital Maragata. Tenemos en línea a Javier Martínez, trabajador, integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, presidente de la Mesa Departamental de San José, precisamente en esta ronda que estamos haciendo con representantes de distintos sindicatos que están en la convocatoria para mañana. Javier, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de estar participando de la emisión. Bueno, contanos primero qué rubro trabajás, en qué trabajás y en qué organización, en qué sindicato estás. Y bueno, soy una distribuidora mayorista de acá de la ciudad de San José. Y pertenezco al sindicato al cual ya nombraste. Y bueno, y acá en la lucha y esperando a ver al acto de mañana. Y bueno, para ver los temas que son lo más importante, claro, que hay ahora en el momento, ¿no? Bien, en el sí. Te preguntaba, en el caso tuyo, ¿cómo es el sindicato? ¿Sería que de trabajadores, de distribuidoras, sería del comercio esto? Ahí está, de comercio y servicio, y bueno, y también somos referentes del molino San José, acá de la salud privada, y de los metalúrgicos también. Estamos siempre ahí para dar una mano, claro, a los compañeros que están siempre también con mucha problemática. Claro. En el caso de ustedes, de esa distribuidora o de ese, en ese rubro, digamos, ¿con qué realidades, sobre qué temas han tenido que trabajar en el sindicato, Javier? Y bueno, y como en la mayoría de los lugares, ¿no? Siempre hay problemas con distintos compañeros, ¿no? Que también reclamando siempre por distintas cosas, ¿no? O sea, siempre lo mismo, ¿no? La categoría, indumentaria, tema de seguridad que siempre está faltando, ¿no? Claro. ¿Temas de seguridad, decías? Y seguro, sí, porque seguro, como toda distribuidora, ¿no? O sea, cuestiones de vehículos y eso, que hoy por hoy como está todo en el tránsito también, que es fundamental estar siempre medio arriba de eso, ¿no? Uh-huh. Porque como bien sabemos, si dejamos que pasen las cosas, después tarde para retroceder, ¿no? Claro. Pero digo, siempre hay mucho para ir exigiendo, sobre todo en el interior, que siempre como que se oculta un poco más, o se trata de salir un poco más la temática, ¿no? Los problemas que recurren día a día. Bien, y nos decías que se ha formado como una especie de intersindical de varios sindicatos a nivel de departamental, ¿es esto? Ahí está, sí, porque seguro, no, es más complicado para el interior. Uh-huh. Poder contar con más dirigentes sindicales o algo por el estilo. Entonces estamos siempre también dando una mano ahí a los compañeros. Falta más movimiento en ese sentido, ¿no? Más compañeros hacia la lucha, entonces está. Hay que dar una mano también a los distintos compañeros, no solamente comercio y servicios, sino ese tipo de actuación también. Claro. Y digamos, ¿se ha ido generando ese espacio de la intersindical en base a qué cosas los ha hecho juntarse, coordinar, digamos, a nivel departamental? ¿Qué forma, qué temas en común tienen o qué visión en común de cómo organizarse sindicalmente, ¿no? Y como te decía, ¿no? Con la misma problemática de en diversas actividades, ¿no? O sea, es algo continuamente. La verdad que con el compañero dirigente sindical no se da abasto. Él incluso que está más en el tema, ¿no? Porque uno con ahí está como presidente de la mesa da una mano, pero también con el trabajo no puede estar continuamente como está él, ¿no? Claro. Entonces tiene mucho problema, mucho tema de distintas índoles, ¿no? La verdad que abarca un rubro bastante grande, uh-huh. Compañero. Claro. ¿Y qué tipo de realidades tienen en común? Pues son sectores variados en esa, por lo que vemos en esa intersocial que vos mencionabas, trabajadores molineros, la salud privada, la metalúrgica. ¿Qué tipo de realidades están enfrentando? Y bueno, ya te digo, en el molino no estoy muy al tanto de los distintos temas, ya te digo, porque yo estoy más con el tema de comercio y servicio. Claro, claro. Pero ya te digo, se han ido sumando muchos compañeros a la intersindical nuestra, y bueno, es continuamente una lucha de los distintos rubros. Claro. Y en ese sentido, esta realización de un acto en San José de Mayo mañana es un poco reafirmar este camino de juntarse también los gremios que están peleando, ¿no? Ahí está, y bueno, y sobre todo el problema de la reforma jubilatoria que gracias a Dios se llegó también con el objetivo de poder juntar todas estas firmas y bueno, refrescar un poco la mente de todos los compañeros para ahora cuando estemos con el plebiscito poder llegar al objetivo de derogar las leyes estas. Sí. ¿Pudieron ustedes pudieron trabajar en cuanto a recolección de firmas? Sí, se estuvo trabajando, ¿no? Uh-huh. O sea, acá en San José hubo movimiento y bueno, está como en todo el país, ¿no? Que, claro. Que gracias a eso se llegaron hasta repasar el objetivo que pedía la Corte Electoral para llegar a la firma, ¿no? Bien. Javier, gracias por estos minutos y bueno, que sea una buena jornada del Día Internacional de los Trabajadores mañana en la capital Maragata en ese acto. Recordanos que a partir de qué hora está convocado. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar en la Plaza Zorrilla. Muy bien, gracias por estos minutos, Javier. No, por favor, gracias a ustedes y feliz Día de los Trabajadores, que pasen bien. Muchas gracias por la atención. Igual, chao.